Y el día de hoy, entonces, dentro de esta serie de emociones destructivas, que nos va a llevar hoy, mañana en la mañana y el domingo en la mañana, vamos a empezar hablando acerca de la tristeza que mata, ¿no? La tristeza que mata. O cómo enfrentar las tendencias depresivas. Entonces, hoy vamos a hablar de la depresión, el sábado en la mañana acerca del suicidio y el domingo en la mañana acerca de las crisis de fe, ¿no? Están todos, por favor, cordialmente invitados. Y la idea de mencionar los títulos y los temas es para que ustedes puedan pensar en personas, ¿no? Y puedan invitar inteligentemente en función de personas que conocemos que puedan estar enfrentando alguno de estos problemas, ¿no? Así que siéntanse, por favor, en invitarlos. Muy bien. Entonces, el tema de hoy lo hemos llamado la tristeza que mata, ¿ok? Y cuando hablamos acerca de la depresión, cuando hablamos básicamente acerca de la depresión, a veces en el Perú andamos un poco deprimidos y algunos los culpan a los colombianos de andar medio deprimidos en Perú, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ¿pero por qué? Claro, ¿no? Yo recuerdo nuestro actual presidente es Alan García, y creo que muchos de ustedes saben. Pero siempre cuando yo vengo a Colombia, mis compatriotas en Perú me preguntan, ¿qué le hicieron a Alan García en Colombia? Porque lo enviamos de izquierda y nos lo devolvieron de derecha, dice, ¿no? Y actualmente alguna de las políticas de gobierno que está impulsando, pues está generando un poco de tristeza en algunos, ¿no? ¿Dónde está el Alan García, dice, de antes? Muy bien, pero aparte de eso, cuando hablamos acerca de la depresión, definitivamente estamos hablando de una emoción destructiva, ¿no? Muchos de estos temas también caen dentro de lo que se llama un trastorno de la afectividad, ¿no? Ahora, definitivamente que cuando tratamos de explicar el origen de los estados depresivos, estamos frente a un tema muy, muy complejo, ¿no? Algunos básicamente ubican el problema de la depresión como una enfermedad, ¿no? Y dicen que es un problema, pues, de los neurotransmisores, y entonces hay que tomar litio para volver a conectar estos elementos en el cerebro. Entonces, algunos ven el problema depresivo básicamente como un problema biológico, físico, médico, ¿no? Otros, en cambio, ven en la depresión básicamente un problema psicoanalítico, ¿no? Que más que de repente tener una base biológica, es un trastorno más emocional del área de las emociones. Y hay varias teorías, entonces, que tratan de explicar el origen de la depresión o de los estados depresivos. Definitivamente, no creo que esta charla recoja toda la problemática del origen de la depresión, pero fíjense que el enfoque bíblico a los problemas humanos, en general, la Biblia no se centra mucho en explicarnos el origen del mal. ¿Cómo se originan los grandes problemas humanos, ¿no? Miren que cuando uno abre las páginas de la Biblia, uno abre Génesis 3, ¿no? Que es donde se origina el problema del mal y el problema de los trastornos humanos. Y uno encuentra ahí a la serpiente, ¿no? Que representa el mal. Ahora, ¿cómo llegó la serpiente ahí? La Biblia no nos lo dice. ¿Quién la creó? Tampoco lo sabemos. Génesis 3 abre sus páginas y el mal está presente en el huerto. Porque normalmente el origen del mal en la Biblia es un misterio. No sabemos cómo se origina el mal. Y el énfasis de la Biblia no está en explicarnos el origen del mal. Pero aunque no siempre podamos entender cómo el mal se origina, la Biblia sí nos da una solución al problema del mal. El énfasis de la Biblia está en cómo solucionamos el problema del mal y no cómo explicamos su origen. Y por supuesto, los que estamos reunidos aquí creemos que la solución definitiva al problema del mal en los seres humanos, Dios la trajo en Jesucristo. En su muerte y en su resurrección. Y de eso sí la Biblia nos habla en abundancia. Y entonces, podríamos decir que hasta el origen de la depresión aunque se ha tratado de explicar desde muchas teorías, puede caer también en el ámbito del misterio. No siempre es fácil explicar cómo se originan los estados depresivos. Pero aunque no podamos explicar su origen, sí podemos ofrecerle una solución, ¿no? Y es ahí entonces donde la Biblia se centra. Así que parto reconociendo la complejidad del problema, ¿no? No podemos reducirlos de repente a teorías muy sencillas. Bueno, todos sabemos cómo la depresión impacta en la vida de un ser humano, ¿no? Es un impacto integral, impacta sus maneras de pensar, ¿no? Una persona se vuelve muy negativa, impacta su estado de ánimo, ¿no? Pierde las ganas de vivir, impacta en su comportamiento, ¿no? Impacta hasta en su cuerpo físico, ¿no? Y por supuesto que hay diferentes grados de depresión. De repente hay una tristeza muy leve, un desánimo muy leve, que todos de alguna u otra manera hemos vivido en algún momento, que un fuerza de voluntad, con personas apropiadas a nuestro lado, que nos den apoyo afectivo, ¿no? Podemos salir. Pero hay otros niveles de depresión que definitivamente son mucho más profundos, ¿ok? Que para salir de esas situaciones definitivamente necesitamos ayuda. Ayuda. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cómo vamos a abordar el problema de la depresión? ¿Ok? Vamos a ver y a estudiar juntos en esta hora a la primera persona que se deprimió en la Biblia, de la cual tenemos un testimonio que entró en un estado depresivo. A ver, ¿quién creen que fue la primera persona que tenemos un registro escrito que atravesó un estado depresivo? Bueno, en sí la Biblia está llena, ¿no? De personas que se deprimieron. Pero ¿cuál fue la primera? Bueno, la primera persona de la cual tenemos un testimonio claro y evidente que entró en un estado depresivo es Caín. ¿No? Caín. ¿Ok? No sé si Adán se deprimió cuando la vio a Eva, pero no tenemos un registro al respecto, ¿ok? Pero al menos en el caso de Caín, sí encontramos un registro, ¿ok? Y para eso entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer ahí del verso 1 en adelante. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿no? Hasta ahí nomás nuestra lectura. En lo que hemos leído hasta aquí, ¿dónde se nos habla que Caín entró en un estado depresivo? Cuando dice, y decayó su semblante, ¿no? Si uno quisiera ver y reconocer inmediatamente a una persona que está deprimida, ¿dónde inmediatamente se le ve? En el rostro, ¿no? Se percibe el rostro de una persona deprimida. Y cuando el texto dice, y decayó su semblante, claro, en los tiempos bíblicos no existía la palabra técnica depresión, pero que no existía la palabra no significaba que los hombres no se deprimían. pero no utilizaban esta palabra técnica para hablar de esos estados de ánimo, ¿no? Pero lo describen más bien en la manera en que se ve. Y decayó su semblante, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso de Caín. En primer lugar, creo que Caín nos ilustra muy bien, ¿ok? Lo grave que puede ser una depresión no solucionada, una depresión no sanada, ¿no? Si uno quiere entender qué llevó a Caín a asesinar a su propio hermano, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros tenemos hermanos que a veces nos da ganas de... Pero de ahí hacerlo, bueno, yo creo que una... de los elementos que explica lo que llevó a Caín a matar a su propio hermano, es un estado depresivo no solucionado. Entonces la Biblia reconoce el tremendo resultado que pueden hacer de un problema depresivo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se origina la depresión? Fíjense que antes que aparezca el estado depresivo, en el texto que hemos leído cuando dice, pero no miró con agrado Dios a Caín y a la ofrenda suya, y luego dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿no? ¿Qué es lo primero que aparece en la vida de un ser humano antes de entrar en un estado depresivo? ¿Qué otra emoción destructiva apareció primero en el corazón de Caín? Antes que su entrara en un estado depresivo. ¿Cuál? Dice, y se ensañó en gran manera. En otros textos dice, y se llenó de ira, de rabia, de cólera. Entonces, al menos en el caso de Caín, porque yo no puedo generalizar el problema depresivo de Caín y decir que este va a ser el problema de todos, pero al menos en el caso de Caín, su estado depresivo se inicia con lo que algunos llaman una ira encubierta. Fíjese que antes que él se deprima, dice el texto que Caín se llenó de ira, de enojo descontrolado, y se ensañó en gran manera, ¿no? Ahora, entonces, dicen que muchos estados depresivos, como el de Caín, ¿ok?, se originan literalmente cuando uno se traga su propia rabia. Y cuando uno se come su ira, o sea, lo que nos está diciendo el texto es que la depresión en el fondo es una ira encubierta. Es una persona que ha volcado su ira hacia sí mismo. Y esto desencadena entonces un estado depresivo. Entonces, ¿qué es la depresión? Desde esta perspectiva, es una ira encubierta, ¿no? A veces esa ira encubierta toma otro nombre en nuestro contexto. Se llama resentimiento. Resentimiento. Normalmente, ¿no?, la depresión es hija del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es algo así. Es una persona, ¿ok?, que se toma un veneno, pero con la esperanza que aquel que te dañó se muera. Eso es el resentimiento, eso es la ira encubierta. Alguien que te ha herido, que te ha lastimado, que ha obrado injustamente contigo, pero tú te sientes muchas veces impotente frente a esa persona o frente a un acontecimiento. Y entonces literalmente, esta ira encubierta es, este resentimiento es una persona que se toma un veneno, pero con la esperanza que el otro se muera. Pero ¿quién es el único que se va a morir? Uno mismo. Eso es el resentimiento. ¿Qué lo generó en el caso de Caín? El texto que hemos leído es claro. Dice que Caín y su hermano Abel, ¿no?, fueron a la hora del culto a Dios. Y conforme eran las prácticas antiguo testamentarias del culto, cada uno traía del fruto de su trabajo. ¿Ok? Y el texto nos muestra con claridad que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Entonces, Caín siente que Dios lo ha tratado injustamente. Caín siente que Abel es el favorito de Dios. Dios ama más a Abel, por eso aceptó su ofrenda. En cambio, rechazó la mía. Y muchas veces esta ira encubierta es eso. Sentir que hemos sido tratados de manera injusta. A veces, por ejemplo, hemos trabajado tantos años, 20 años en una empresa. Dimos lo mejor de nosotros a esa empresa. Y llega el momento en el cual hay una política de reducción. Y a esa empresa no le interesa, no hay un sentido de gratitud y sencillamente nos despide. Y sentimos que hemos sido tratados de manera... Pero el problema de ser tratado de manera injusta es que muchas veces frente a esa realidad que te ha tratado de manera injusta, uno se siente impotente. ¿Qué podía hacer Caín para vengarse de Dios? Siente que Dios lo ha tratado de manera injusta. ¿Pero qué hacer frente a eso? No hay cómo expresar su ira y su cólera y su rabia. Y entonces él termina volcándola hacia sí mismo. Y muchas veces sentimos, también como Caín, que Dios nos ha tratado de manera injusta. Porque yo que amo tanto a Dios, que le he sido tan fiel, que le he servido con tanta integridad, Dios permite esta tragedia en mi vida y en mi familia. Y en cambio ese hombre que no ama a Dios, que no le sirve, le va tan bien. ¿No? Muchas veces las depresiones entre nosotros se originan porque sentimos que Dios o la vida te ha tratado de manera injusta. ¿Y cómo te vengas de la vida? ¿Cómo? Frente a esa acción que sentimos que alguien o la circunstancia nos ha tratado de manera injusta, nos sentimos impotentes de poder hacer algo frente a eso. Y terminamos volcando esa ira hacia nosotros mismos. Y cuando uno se come su ira, eso desencadena en un estado depresivo. Qué bien la Biblia nos explica, ¿no?, cómo se originan los estados depresivos, al menos en la experiencia de Caín. Ahora, frente a esta realidad, ¿no?, de esta ira encubierta, expresada en un estado depresivo, vamos a ver ahora 5 acciones terapéuticas. ¿Cómo poder ayudar a una persona que está atravesando un estado depresivo? ¿No? 5 acciones terapéuticas. Que tal vez, si tú como yo tenemos problemas con la depresión, ¿no?, nos puedan ayudar a caminar con ella. O si no es un problema personal tuyo, te ve herramientas para poder también ayudar y acompañar a otros a salir de este problema. Así que vamos a ver 5 acciones terapéuticas. Y estas 5 acciones las va a tomar Dios mismo para tratar de ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. Y miren lo que dice el mismo texto, capítulo 4. El 5 que leímos terminó así, ¿no? ¿Recuerdan? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y el verso 6 continúa diciendo: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En estos dos versículos, verso 6 y verso 7, vamos a aprender 5 acciones terapéuticas que Dios tomó para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. ¿Está bien? La primera que encontramos está en el verso 6. Entonces Dios dijo a Caín. ¿Qué es lo primero que Dios hace para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo? Dios le habla. Entonces Dios dijo a Caín. ¿Por qué esto es importante? ¿No? Porque cuando uno está deprimido, tiende a hacer cosas, y muchas veces de manera inconsciente, cuando uno está deprimido, tiende a hacer cosas que lo van a llevar a deprimirse más. ¿Qué busca la persona que está deprimida? ¿Qué es lo que naturalmente busca? Busca estar solo. Busca tomar distancia de la gente. Se encierra en su habitación, no quiere hablar con nadie, se postra en la cama, ¿no? No quiere entrar en relación con nadie. Cuando uno está deprimido, tiende a hacer cosas que lo van a llevar a deprimirse más. ¿Y qué es algo que lo va a llevar a deprimirse más? La soledad, el aislamiento, el romper relación con las personas que ama y lo aman. Y eso es lo que hace una persona deprimida. Entonces, tiende a hacer cosas que lo van a llevar a deprimirse más. Pero qué lindo este texto. Dios toma la iniciativa. Miren que no es que Caín pide ayuda. No, el deprimido muchas veces no pide ayuda. A veces no hay ni la fuerza para pedir ayuda. No, es Dios el que toma la iniciativa. Y Dios le dijo a Caín. Y él irrumpe en su aislamiento y pone fin a su soledad. Rompe ese silencio de muerte en la que muchas veces el deprimido entra. Dios le habla. Y es lo primero que tenemos que hacer para ayudar a una persona que hay en un estado depresivo. Romper con su aislamiento, romper con su soledad. Muchas veces no debemos esperar que esa persona nos pida ayuda porque no la va a pedir. Así como Dios, nosotros debemos tomar la iniciativa y tratar de romper su aislamiento. Es la primera acción terapéutica que Dios hace. Dios rompe con su soledad y termina con su silencio. Pero la segunda acción terapéutica de Dios dice así. Entonces Dios dijo a Caín. Y miren lo que le dijo. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo segundo que Dios hace? Lo primero, Dios le habla. ¿Pero qué le dice? ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado de esa manera? ¿Por qué has dejado que tu corazón se llene de tanta ira? ¿Y por qué has permitido que la depresión llegue a tu vida? Dios le confronta. ¿Por qué estás así? Y mire que Dios no hace lo que normalmente uno haría en una situación así. Lo que uno tiende a hacer con una persona deprimida es agarrar y decirle, ya papito, ya te va a pasar, no te preocupes, todo está bien. No, Dios no hace eso. Porque a veces expresar pena o lástima o una compasión de esa magnitud, a veces lo que hace es alimentar más la depresión. No, Dios no hace eso. Dios le confronta y le dice, ¿por qué? Y esto es importante, porque cuando uno está deprimido, tiende a percibir la realidad de manera distorsionada. La depresión realmente es un mecanismo distorsionador de la realidad. No percibe, la depresión no le permite percibir la realidad de manera objetiva. Y normalmente entonces, cuando uno está deprimido, tiende siempre a ubicarse como una víctima. ¿Han escuchado hablar al deprimido? Nadie me comprende. Nadie me entiende. Todos están contra mí. No, es que la depresión genera un mecanismo distorsionador de la realidad. ¿Está bien? El deprimido es una persona así. Por ejemplo, él está deprimido y de repente ve tres o cuatro amigos que están hablando por allá. ¿De qué están hablando? De mí. ¿Y qué están diciendo? Lo peor. Y de repente tú vas allá y ellos están hablando de fútbol, del tiempo, de política. Pero el deprimido es así. ¿No? El deprimido tiende a interpretar la realidad de tal manera que siempre se ubica como una. Por eso lo que Dios hace es romper su rol de víctima. Le dice, ¿por qué estás así? No, Caín, tu manera de interpretar la realidad no es correcta. Tú crees que yo he rechazado tu ofrenda porque amo más a tu hermano que a ti. No es por eso, Caín. Y el texto mismo explica por qué. Dice que a la hora del culto, ¿no? ¿A qué hora es? 10 de la mañana. ¿Quién era Abel? ¿Qué hizo Abel esa mañana? Se levantó probablemente a las 9 de la mañana. Fue, ¿no es cierto?, a sus tierras donde tenía sus ganados. Y dice el texto literalmente que él buscó lo mejor que tenía. Entre todas sus ovejas buscó la más gordita, la más blanquita, la más hermosa. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado hacer eso? Y dice entonces que Abel le trajo a Dios lo mejor. Y entonces Dios vio el corazón de Abel y le agradó. Y porque le agradó su corazón, aceptó su ofrenda. ¿Qué hizo Caín? Se levantó, pero... ¡Uy! 9:58, tengo que llegar al culto, y salió disparado con lo que tenía, y entonces, como él era agricultor, corriendo agarró la primera papa que encontró, llegó al culto y le dijo, mira Dios, aquí está tu papa, sé feliz. No, entonces Dios vio el corazón de Caín, ¿y qué pasó? No le agradó, y porque no le agradó su corazón, tampoco le agradó, ¿qué? Su ofrenda. Aquí el problema no es si una era ofrenda de animales o otra era ofrenda del campo. Eso no es el problema. El problema es que Abel representa a aquel cristiano que le da a Dios lo mejor. Y Caín representa a aquel cristiano que hace las cosas por cumplir. Y Dios no le agradó. Y porque no le agradó su corazón, tampoco le agradó su ofrenda. Esa es la razón. Pero tú estás interpretando la realidad de manera distorsionada. Entonces lo que Dios le va a decir a Caín es, Caín, tú no eres una víctima de lo que te está pasando. Tú eres un agente moral responsable de lo que te está pasando. Y entonces romper el rol de víctima es también un desafío muy grande. Ahora, tal vez yo no soy responsable del problema inicial. Por ejemplo, ¿qué culpa tengo yo, no? Que haya habido una política de reducción de empleo. No soy responsable de eso. ¿O qué culpa tengo yo que una persona que he amado tanto fallezca o se enferme? Tal vez yo no soy responsable del problema original. Pero muchas veces la depresión es una manera equivocada de reaccionar frente a un problema. Y aunque no soy responsable del problema, Dios sí nos hace responsables de la manera en que respondemos y reaccionamos al problema. Y una persona que reacciona depresivamente es una persona que está respondiendo a un problema del cual tal vez tú no eres culpable, pero estás respondiendo de manera equivocada. ¿Está bien? Entonces, Dios rompe con su rol de víctima. Y eso me hace recordar también una historia, no sé si la han oído. Dice que había un hombre que estaba manejando un auto, ¿ok? Por una pista que era solo de dos vías y vías contrarias, ¿no? Una iba en un sentido y la otra iba en el otro sentido. Y en eso este hombre que está manejando, pues, su automóvil, va a entrar a una curva, ¿ok? Donde no se ve lo que hay al otro lado. Y mientras él entra a la curva, una mujer que venía caminando en el sentido contrario, ¿ok? Entra también a la curva, pero cuando entra a la curva, la mujer sale de su carril y invade el carril donde el hombre venía manejando. Cuando el hombre ve que la mujer viene contra él, se tiene que abrir a un lado para evitar el choque. Y en el momento en que la mujer pasa al lado del hombre y se encuentran los autos, la mujer le grita al hombre, ¡sardo! Uy, cuando el hombre escuchó eso, se llenó de rabia y dijo, ¿qué le pasa a esta mujer? No, todavía maneja mal, se sale de su carril, casi nos estrellamos. Yo hago una maniobra heroica para evitar el choque y encima pasa y me insulta y me dice, ¡sardo! Uy, se llenó de ira. Y en eso entonces el hombre lleno de ira da la curva, entra a la curva y se estrella con un cerdo. ¡Un cerdo que estaba en medio de la pista! ¿Qué quiso hacer la mujer cuando salió, no es cierto, y se abrió del camino? ¿Qué quiso decirle al hombre? ¿Quiso insultarlo? ¿Qué quiso hacer? ¡Advertirle! ¡Hay un cerdo en la pista! Pero el hombre lo tomó como ¿qué? Como un insulto. Así es el deprimido. Se ubica en un rol de víctima e interpreta la realidad siempre como si todos están contra mí. Nadie me comprende, nadie me entiende, nadie está sufriendo como yo estoy sufriendo. Entonces, Dios le habla. En segundo lugar, ¿Dios qué hace? ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero origen? Tú no eres una víctima. Tú eres responsable de lo que te está pasando. En tercer lugar, Dios no solo le habla, rompe con su soledad. Dios no solo lo confronta, rompe con su rol de víctima. Sino en tercer lugar, Dios le propone. Miren lo que dice el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Qué linda palabra, ¿no? Dios aquí le propone un camino de solución al problema de la depresión. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si bien hicieres, no se levantará tu rostro. Y fíjense que la propuesta de Dios empieza por el bien hacer. Si bien hicieres, si comenzares a actuar de manera correcta. Miren, normalmente cuando uno está deprimido, busca una salida fácil al problema. No por el bien hacer, por el comenzar a hacer las cosas de manera correcta, no. busca tomar atajos para salir del problema. Y entonces, ¿cuál es ese atajo, no? A veces un cambio en sus emociones, un cambio, ¿no es cierto?, en las circunstancias. Por eso muchas veces las personas depresivas buscan soluciones en las drogas, en el alcohol, en diferentes tipos de fármacos. Porque esos nos buscan alterar nuestro cuadro emocional, ¿no? Y aunque pueda tener su lugar, por favor, sobre todo las medicinas recomendadas por médicos, pueda tener su lugar en la lucha contra la depresión, ¿no? Pero el problema es que a veces los médicos no nos ayudan a encontrar el origen del problema en el sentido del bien hacer. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Si bien hicieres. ¿Qué tenía que hacer Caín si quería salir del estado depresivo? Mira, Caín, sencillo. Vuelve a tu finca. Búscame el mejor de los frutos de la tierra. Cambia la actitud de tu corazón. Tráeme lo mejor. Y el problema entre tú y yo, ¿se habrá? Eso significa el bien hacer. Levántate. Vuelve a tu tierra. Cambia tu actitud. Tráeme el mejor de los frutos. Y tus problemas terminarán. El bien hacer. El comenzar a hacer las cosas de manera. Pero el deprimido no quiere hacer eso. Quiere tomar atajos, ¿no? Y es por eso que a veces las soluciones cristianas a los grandes problemas humanos no son atractivas. ¿Por qué? Porque Dios es camino. Dios no es atajo. Y lo que los seres humanos buscan son atajos, pero Dios ofrece caminos largos, duros, lentos, que parece que de día a día no hubieran cambios, pero son caminos que si los transitamos, a la larga nos ofrecen un cambio permanente. Entonces, Dios le propone un camino de solución, un cambio a nivel volitivo, en su voluntad, un cambio en su comportamiento. A veces la depresión juvenil se solucionaría tan fácil entre muchos jóvenes si tan solo tuvieran la capacidad de ir a sus padres y decirle: papá, perdóname. Pero qué duro tomar ese camino. El reconocimiento de mi responsabilidad, un arrepentimiento genuino, un pedir perdón. Pero a veces el orgullo, la autosuficiencia, no nos permite tomar caminos. Así que Dios le propone el bien hacer. Comenzar a hacer las cosas de manera correcta. Ese es el camino en que empezamos a solucionar nuestros problemas depresivos. En cuarto lugar, hemos visto tres de las cinco acciones terapéuticas. ¿Cuál es la primera? Dios le habla. ¿La segunda? Dios le confronta. ¿La tercera? Dios le propone un camino de solución. El bien hacer. En cuarto lugar, la cuarta acción terapéutica es Dios le advierte. Le dice a Caín, miren, si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero luego le dice, y si no hicieres bien, si decides permanecer en esta actitud de víctima, ¿no? Si decides no buscar una solución radical a tu problema, le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¡Wow! ¡Qué advertencia! Y si no hicieres bien, ¿no? El pecado está a la puerta. ¿Saben cuál es el gran problema de la depresión? que cuando uno está deprimido, uno se vuelve muy, muy vulnerable al mal. Cuando uno está deprimido, las defensas morales de nuestras vidas se debilitan. Y cuando uno está deprimido, ¿no?, uno puede comenzar a pensar en hacer cosas que jamás hubieran cruzado por su mente si es que estuviera bien. Por ejemplo, busca vengarse. Vengarse, ¿no? Comienza a alimentar deseos de venganza en el corazón. Entonces, esto es un elemento central. Por eso Dios le advierte, le dice: mira, Caín, si tú persistes en mantenerte en esta situación, algo peor puede llegar a ocurrir en tu vida. El pecado está a la puerta, ¿no? Algo peor puede ocurrir. Tal vez la depresión en sí no es pecado. Es un problema que no estamos enfrentándolo bien. Pero lo que la depresión puede producir en nuestras vidas, sí pueden ser conductas muy pecaminosas. El pecado está a la puerta. Y tal vez por eso, en medio de esa realidad, es que Dios nos pide muchas veces, ¿no?, que aprendamos a orar por nuestros enemigos, ¿no? Aquellas personas, aquellos jefes, aquellas situaciones que nos han traído, que nos han lastimado tanto, que nos han herido tanto, que nos han dañado tanto. Orar por los enemigos, por supuesto, ¿no? Porque es difícil odiar a una persona por la cual uno ora, ¿no? Es difícil querer hacerle daño a una persona por la cual uno ora. Por eso orar por los enemigos es una experiencia profundamente terapéutica cuando hay personas que nos han herido y lastimado. Por supuesto, hay que hacerlo en el momento correcto. Yo recuerdo una experiencia que no fue muy grata porque aceleré algunos procesos. Y recuerdo estar conversando con una chica que estaba muy deprimida. Y el origen de su depresión es porque sintió que alguien la trató de manera injusta. Y en este caso fue su novio de muchos años. Ella tuvo un novio como por más de 6-7 años, ¿no? Y en el último año, cuando ya estaban impresos los partes de boda, cuando ya estaba la fecha de boda, ella tenía el vestido comprado, ya las invitaciones habían sido repartidas. Luego de 7 años de caminar juntos, él vino un día y le dijo que no quería casarse con ella, ¿no? ¿Te imaginas a esta mujer? Entró en un estado depresivo, claro. Primero, reaccionó con ira. 7 años juntos, tú me prometiste que ibas a ser el hombre de mi vida, tantas cosas que hicimos juntos, y ahora quieres terminar conmigo. Pero ¿qué puede ella hacer si él no quiere casarse? ¿Qué puede ella hacer frente a esa realidad? Se siente tratada de manera injusta y se siente impotente frente a esa situación. Y entonces termina comiéndose su propia y entra en un estado depresivo. Así que yo hablé con ella y luego de charlar, entonces le dije: bueno, llegamos en medio de la consejería al tiempo de orar por los que nos han lastimado, dañado y ofendido. Entonces yo le dije a ella: ora por él, ¿no? Ora para que Dios le perdone también, ora para que Dios le bendiga. Y entonces llegamos al momento en que recuerdo, ¿no? Yo le decía: pero ora pues, ora para que Dios le bendiga. Y entonces ella agarraba y decía: Señor, tú sabes cuánto he amado a ese hombre, Señor. He creído en él por 7 años, le di los 7 mejores años de mi vida, Señor. Y ahora me siento engañada, burlada, traicionada. Y entonces ella seguía orando y yo le decía: sí, sí, es. Tienes que pedir que el Señor lo perdone. Y entonces ella decía: Señor, Me siento tan herida, tan herida. Entonces decía, ya, pero ahora dile, Señor, bendícelo. Señor, perdónalo. Y decía, pastor, no me sale, pastor. Yo le decía, pero haz un esfuerzo, haz un esfuerzo. Dile, ya está cerca, dile, Señor, Señor, no, bendícelo. Y decía, no, Señor. Uy, y decía, ya, ya, falta poquito. Señor. Y en eso dijo, ya, sigue, Señor. Bendícelo llevándotelo a tu presencia, Señor. No. Yo soy el culpable, yo. Porque no estaba lista todavía, no era el momento. Pero a veces uno acelera los procesos. No, y entonces terminó orando así que no, vamos a esperar, vamos a seguir. Hasta que llegue el momento adecuado, ¿no? Oportuno. Pero llega el momento en que hay que orar por los enemigos, por lo que nos han lastimado, por lo que nos han dañado. Entonces, Dios le advierte, ¿no? Y por último, entonces, Dios le anima. Las últimas palabras que Caín va a escuchar de los labios de Dios no son de reprensión, ni de queja, ni de reproche, ni de juicio, no. Dios le va a decir, miren, ¿no? Con todo esto, le dice, ya Caín, mira, no importa si tú eres culpable, no culpable, si yo soy culpable, te traté injustamente, no injustamente, ya no importa, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Qué lindas palabras. Le dice, mira Caín, con todo, a ti será su deseo. Tú te enseñorarás de él. Caín, tú puedes. Tú puedes tomar control de esta situación. Si tú quieres, tú puedes. Y yo estoy a tu lado para ayudarte a salir de este pozo tan profundo donde has caído. A salir de este túnel oscuro que tú crees que no hay salida. Yo estoy contigo. Si tú quieres, tú puedes. Dios termina con palabras de ánimo y esperanza. Dios le anima. ¿Y qué importante es esto con una persona que tiene problemas depresivos? Porque cuando uno está deprimido, tiende a percibir el futuro de manera negativa. Cuando uno está deprimido, ¿no? Entonces, no percibe soluciones, no percibe salidas. Tiende a percibir el futuro de manera negativa. Fíjense que la depresión desarrolla otro mecanismo distorsionador. Y es que la persona deprimida solo puede ver la parte negativa de la realidad. La depresión no le permite ver lo bueno. Solo le permite ver lo malo. ¿Está bien? Y es por eso entonces que el deprimido desarrolla una actitud pesimista frente a la vida. No hay salida, no hay solución, no hay escape. El deprimido tiende a ver el futuro de manera negativa. Por eso entonces Dios termina con palabra de ánimo. A ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Tú puedes salir de esta situación. Por eso la depresión tiende a ser la antesala de un intento suicida. ¿No? Ahora, lo vamos a ver mañana, en la mañana, con mayor detenimiento. Pero cuando una persona busca suicidarse, realmente no está decidiendo terminar con su vida. No, él o ella no quiere terminar con su vida, no. Lo que quiere terminar es con la situación que le está trayendo tanto dolor y tanto sufrimiento. Él quiere acabar con esa situación. Pero como no ve caminos, no sabe cómo, decide entonces terminar con su propia vida. Pero en realidad no quiere acabar con su vida. Quiere acabar con la situación que le está trayendo dolor y sufrimiento y frente a la cual siente que no hay nada que se pueda hacer. La depresión es así. Y entonces, en medio de esa realidad, ¿no?, Dios le anima. Ahora, lo que yo les voy a decir, por favor, no lo vaya a hacer absolutamente nadie. Nadie. Ni yo lo hago. ¿Eh? Pero, se los cuento, si todos levantan la mano y me prometen solemnemente que lo que yo les voy a decir, nadie lo va a hacer. Ya. Todos tienen que levantar la mano, si no, no les cuento lo que viene. Ah, ya. Ok, entonces ya saben que lo que les voy a decir, nadie lo tiene que hacer. Hay un psicoanalista muy famoso, él se llama Viktor Frankl. Él desarrolló una teoría para ayudar a gente con problemas, que se llama la logoterapia, ¿no? La logoterapia. Entonces, la logoterapia básicamente es ayudar a una persona con problemas, ¿no? Ayudarlo a poder ver la realidad desde una perspectiva que le produzca esperanza. El problema del deprimido es que ve la realidad solo en un sentido y la ve en el peor sentido y no ve soluciones. En cambio, la logoterapia es ayudar a él a ver ese mismo acontecimiento, pero de una nueva perspectiva, de tal manera que él pueda ver esperanza. Y una de las maneras en que Viktor Frankl trata de ayudar a sus pacientes es cuando el paciente viene y dice, nadie me ama, nadie me quiere, tengo estos problemas, problemas por aquí, problemas por allá, soy un desgraciado, mi vida es un desastre, ya no quiero vivir. Dice, cuando vienen pacientes así, Viktor Frankl le dice, sí señor, usted es tan desgraciado, sí, soy muy desgraciado, está sufriendo tanto, sí, yo sufro mucho. Entonces, Viktor Frankl le dice, si es así, mátese pues. Si está tan mal, entonces le dice Viktor Frankl, ¡mátese! Por eso, pero ustedes ya me prometieron ¿qué? ¿Qué me ha prometido? No lo vayan a hacer. Mira, me lo han prometido. Ni yo lo hago. Él es un profesional y lo hace en un consultorio de consulta médica profesional bajo control. Y entonces él agarra y dice, pero entonces mátese. Y el hombre dice, doctor, ¿cómo me va a pedir que me mate? Le dice, y por eso le pago tanto la hora para que diga que me mate. Sí, sí, Pepio, si está sufriendo tanto, si es tan desgraciado, mátese. No, doctor, no puedo matarme, dice, yo tengo hijos. Ah, tiene hijos. Sí, son lindos y yo los amo y me ama. Ah, los ama. Sí, además, yo estoy sano. Ah, está sano. Claro, y además tengo una esposa muy linda, ¿no? La esposa no hizo razón. Tengo una esposa. Ay, además yo gano muy bien. Entonces miren cómo frente a la sugestión de que se mate, él encuentra qué. Las razones que tiene para vivir. Las buenas cosas que tiene todavía en su vida. Pero cuando uno está deprimido, no percibe esas buenas cosas. Así que, por favor, pero nadie lo vaya a hacer, ¿no? Nadie vaya a hacer eso, por favor. ¿Está bien? Pero Dios le anima. Dios termina con palabras, entonces, de ánimo. ¿Ok? Ahora, tenemos que terminar. Miren que Dios le ofreció 5 acciones terapéuticas para ayudar a Caín a salir de sus problemas, de su estado depresivo. ¿Cuál era la primera? Dios le habla, rompe con su silencio. Segunda, Dios le confronta, ¿no? Termina con su rol de víctima. ¿Por qué realmente? ¿Por qué estás así? ¿Ok? En tercer lugar, Dios le propone un camino de solución, el bien hacer. En cuarto lugar, Dios le advierte, si sigues así, algo peor puede ocurrir. Y en quinto lugar, Dios le anima. Qué tremendo, ¿no? Caín tuvo al mejor consejero, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, al mejor pastor, al mejor sacerdote, a Dios mismo. La pregunta es, ¿la intervención pastoral de Dios en la vida de Caín para ayudarlo a salir de su estado depresivo tuvo éxito? ¿Tuvo éxito? Miren lo que pasó. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿No? Y lo mató. Y Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No? Y él le dijo, verso 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Yo sé que esta imagen de Dios no es muy... ¿qué sería la idea? Predicada, ¿no? O enseñada. Pero a pesar que Caín tuvo al mejor de los consejeros, Caín salió y terminó haciendo ¿qué? Matando a su hermano. Y eso nos muestra un tremendo misterio, ¿no? Yo sé que decir que Dios fracasó pareciera que no se, son dos palabras que no pueden ir juntas, porque Dios nunca fracasa, ¿no? Pero Dios interviene en la vida de Caín. Trata de ayudarlo a salir de su situación de depresión. Y al final, Caín termina haciendo lo que Dios ya preveía que podía ocurrir, ¿no? Y si tú eres un consejero cristiano, ¿no? Imagínate cómo te sentirías si alguien con problemas depresivos vino a hablar contigo, ¿no? Y de repente entonces una larga consejería de una hora, tú terminas orando por esa persona, aparentemente la persona termina de orar diciendo, gracias pastor, gracias consejero, ahora ya estoy bien, gracias. Y regresa a su casa. Y luego de una hora te llaman. Y te dicen, esa persona que habló contigo hace una hora se acaba de meter un tiro. ¿Cómo te sentirías de saber que la última persona que habló con él antes que se matara fuiste tú? El último que habló con Caín antes que saliera Caín a matar a su hermano, ¿quién fue? Dios. Y a veces algunos pastores o algunos consejeros creemos que tenemos más poder que Dios. Que nuestras intervenciones pastorales o de consejería, no, cuando yo intervengo, todo es éxito. Y no es así. Por supuesto que aquí hay un misterio que no es fácil de explicar. Este misterio entre la soberanía de Dios y que muchas veces esta soberanía de Dios decide detenerse en nuestra libertad. ¿Por qué Dios hace eso a veces y con algunos? ¿Por qué Dios, su soberanía en ningún momento implica tratarnos como títeres? De pensar que si uno hace paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, éxito asegurado. No. Ahora, ¿cuál es la única paz que uno puede tener en medio de una intervención pastoral que uno considera, ¿no? Hemos orado por esa persona, lo hemos visitado, le hemos leído la Biblia, le hemos traído a la iglesia, lo hemos aconsejado, lo hemos acompañado, pero sentimos que hemos fracasado. Y será porque muchas veces en el reino de Dios también el fracaso es posible. Pero ¿cuál es la única paz que podemos tener? Creo que son dos. Más allá del éxito o el fracaso de nuestra intervención. La única paz que podemos tener es, uno, actuamos en el momento oportuno. Dos, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance hacer. Dios actuó en el momento oportuno, preventivamente. Hizo todo lo que estaba a su alcance hacer sin violentar la libertad con la que Caín fue dotado. Pero eso no garantiza necesariamente el éxito. No lo garantiza. ¿No? Y fíjense entonces que yo llamaría el antimodelo con el que quiero terminar. Porque Caín es presentado en la Biblia, ¿no? Como un antimodelo, como alguien como el cual no debemos ser. Y ojalá que realmente nuestros problemas emocionales no nos terminen llevando por el camino de Caín. Es un camino por el cual Dios no desea que ninguno de nosotros transitemos. Pero por otro lado está el modelo. Caín es el antimodelo. ¿Quién es el modelo? Aquel que yo llamo el cuadro depresivo perfecto. El cuadro depresivo perfecto. Si alguien se deprimió y tenía todo el derecho del mundo a deprimirse, ese era Jesús. ¿Sí? Jesús es el cuadro depresivo perfecto. Miren esta frase nomás de Jesús, si quieren definir lo que es la depresión. Jesús la define muy bien, porque estas palabras salieron de sus labios. Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Si estuviéramos ahí con el Señor en el huerto de Getsemaní, podríamos ya sentir un olor a muerte. Está atardeciendo. La sombra de la cruz se proyecta sobre el huerto. Horas después de estas palabras, Jesús moriría crucificado en una cruz. Si estuviéramos ahí con Jesús, dice, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, ¿qué? A entristecerse. Comenzó a entrar en un estado depresivo tremendo. Comenzó a entristecerse, ¿y a qué más? Y a angustiarse en gran manera. ¿De quién estamos hablando? Está entrando en un estado depresivo tremendo. Y dice el verso 38, la mejor definición de depresión que uno puede encontrar en los labios de Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. El Señor Jesús me inspiró al título de esta charla. La tristeza que mata. Eso es lo que Jesús está diciendo. Está experimentando una tristeza que mata. Mi alma está triste. Y triste hasta la muerte. Eso es la depresión. Una tristeza que mata. Y Jesús está entrando en un tremendo estado depresivo. No, por favor, nadie piense que Jesús quiso correr locamente a morir en una cruz, ¿no? Pero fíjense que pareciera que la depresión cada vez es más profunda en la vida de Jesús. Y ya encontramos a Jesús en la cruz. Y creo que una de las primeras palabras, porque no sabemos el orden exacto, pero una de las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz expresan la mayor gloria de un estado depresivo. Donde la depresión alcanza su máxima meta. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así se siente un deprimido. Siente que no solo todos lo han abandonado. La depresión alcanza su máxima victoria cuando siente que hasta Dios me ha abandonado. No. La depresión está a punto de vencerlo. Ya no puede experimentar más la presencia de Dios en su vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando uno llega a ese punto, está entrando ya a un camino sin retorno. Pero algo pasó en la cruz. Algo pasó. Porque si una de sus primeras palabras fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de sus últimas palabras van en una dirección totalmente contraria. Fíjense, Jesús agarra y dice: Dios, así me pagas. Nadie te ha servido como yo, nadie te ha amado como yo, nadie te ha obedecido como yo, y así me pagas. Dejándome morir como un vil delincuente, solo y abandonado en esta cruz. Uy, no. Jesús está sintiendo que lo están tratando de manera injusta. Y se siente impotente frente a esa injusticia. Pero fíjense que una de las últimas palabras van en un sentido contrario. Y este: Dios mío, ni siquiera Jesús puede llamar a Dios Padre. No. Un padre no le haría eso a su hijo. Él es Dios. Pero una de las últimas palabras, este Dios vuelve a ser padre y vuelve a estar cercano. Tan cercano, que él puede sentir que puede poner su espíritu en sus manos. ¿Recuerdan esa palabra? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó? ¿Cómo este Dios se convirtió en padre en la cruz? ¿Cómo este Dios que él ya no podía sentir y experimentar más se convirtió en tan cercano que Jesús le dice: Padre, puedo ver tus manos? Estás aquí. Y estás tan cerca que puedo poner mi espíritu. ¿Qué pasó? Bueno, tal vez una de las palabras intermedias que pasaron entre el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de esas palabras intermedias nos dan la clave. Cuando uno está deprimido, como Jesús, no solamente siente que hasta Dios lo ha abandonado, sino cuando uno está deprimido, uno se encierra en sí mismo. Nadie sufre como yo. Pero yo no sé cómo. Yo no sé cómo, ni lo puedo explicar. Pero en un momento, cuando sentía ya que la depresión iba a alcanzar su máxima victoria, cuando los dolores se hicieron insoportables en la cruz, cuando Jesús estaba así, clavado en la cruz, y lo único que existía era su dolor, Jesús escuchó una voz. Sinceramente, no sé cómo la escuchó. Era una voz tenue, casi imperceptible, que vino de uno de los lados. Y era una voz que decía así: acuérdate de mí. Yo no lo hubiera oído. Solo tenía oídos para mi propio dolor. No había nada más que pudiera oír en ese momento. Yo y mi dolor, yo y mi desgracia, yo y mis penas, yo y mi injusticia. No hay más. Pero cuando Jesús escuchó esa voz, acuérdate de mí. Lo que salvó a Jesús, si se puede hablar así sin ser irreverente, lo que salvó a Jesús fue la capacidad que Jesús tuvo en medio de su depresión y de su dolor de hacer esto. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? A uno que estaba sufriendo tanto como él. Eso es lo que él vio. Y esa palabra y esa capacidad de levantar el rostro cuando ese rostro estaba clavado en su dolor. Esa capacidad de levantarle el rostro y ver. Y ver que a su lado había uno que estaba sufriendo tanto como él. Y entonces Jesús, desde su dolor, le ofrece esperanza. ¿Y qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Cuando esas palabras fueron dichas, hermano, el cielo se abrió. Jesús volvió a percibir a este Dios que nunca lo abandonó, que siempre estuvo a su lado, pero que a veces la inmensidad de nuestro dolor, estas lágrimas, nuestro sufrimiento, ya no nos permiten percibir más su presencia a nuestro lado. Este Dios que siempre estuvo ahí, aunque Jesús no lo podía ver más. Pero sus ojos se abrieron. Algo cambió. Ay, si los deprimidos pudieran levantar el rostro. Tan solo una vez. Y ver el sufrimiento de las personas que te aman alrededor tuyo. Y la tristeza inmensa que le estás produciendo a aquellos que te aman como nadie te han amado. Si pudieras levantar el rostro y ver a los que están a tu lado, probablemente tus ojos se volverían a abrir. Jesús es el sanador herido. El que sana desde sus propias heridas. Y solamente cuando la depresión se vuelve en una oportunidad para entrar en contacto con aquellos que a nuestro alrededor sufren como nosotros y desde nuestro sufrimiento somos capaces de ofrecer esperanza. Te aseguro, la depresión llegará a su final. Tal vez no desaparecerá como tendencia, pero nunca más volverá a tener la última palabra en tu vida. Caín no es el camino. El camino es el Señor de la tristeza. Está con nosotros. Pongámonos en pie y oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Gracias porque en tu palabra encontramos caminos que no quieres que transitemos. Y hoy hemos aprendido un camino, Caín. Señor, no tiene que ser el final de ninguno de nosotros hoy aquí. Pero a la vez nos muestras caminos de vida y no de muerte. Señor, gracias por Jesús, porque en su encarnación, en su profunda humanidad, también experimentó en sí mismo las terribles garras de la depresión. Casi lo vencieron. Pero Jesús la venció en la cruz. Y hoy nos muestra el camino por el cual tú nos invitas a transitar. Acuérdate de mí. El deprimido solo tiene tiempo para pensar en sí mismo. Pero hoy tú nos invitas a levantar el rostro como Jesús lo hizo en la cruz, a voltear la cara y ver a aquellos que a nuestro lado sufren porque nos aman. Señor, gracias. Que esta palabra peregrine con nosotros, que esta palabra sane, que esta palabra libere, que esta palabra cambie, que esta palabra nos saque de atajos y nos ponga en caminos. Que esta palabra, Señor, produzca en nosotros vida. Ese era tu ministerio, Jesús, dar vida. Y para eso tuviste que morir. Y desde tu muerte ofreciste vida. Y nosotros hemos comenzado a beber de esta vida. Dios poderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y el poder. Gracias por Jesús, el Señor de las mil heridas. Gracias por Jesús, el Señor de toda tristeza. Gracias por Jesús, el que convierte las tristezas en gozo. Sea así entre nosotros, para gloria y honra de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, juntos y unánimes, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas, muchísimas gracias.